gimnasia verbal. Can you like? Bien, vamos a seguir ahora practicando el verbo auxiliar can, que significa poder, ¿no? Uh-huh. Y vamos a hacer preguntas de la siguiente manera. Vamos a preguntar si puedes hacer algo como alguien. Ok. Por ejemplo, can you play the guitar like Andrés Segovia? Sería, ¿puedes tocar la guitarra como Andrés Segovia? ¿Vale? Vale. Y quiero que me contestes siempre en negativo, ¿vale, Annie? Vale. Entonces, can you play the guitar like Andrés Segovia? No, I can't play the guitar like Andrés Segovia. Good. Like aquí significa como. Uh-huh. ¿Ok? No tiene nada que ver con el verbo like, que se escribe igual. Como I like you. Me gustas. ¿Mm? Ok. I like you. Thank you. Bien, enough of that. Ok. I can't play the guitar like Andrés Segovia. Bien, can you speak English like the Queen of England? No, I can't speak English. Can't. I can't speak English like the Queen of England. Good. Can you write like Cervantes? No, I can't write like Cervantes. Very good. Can you play football like Maradona? No, I can't play football. Can't. Si no suena como can. Can't. No, I can't. Eso es. Play football like Maradona. Can you play tennis like Rafa Nadal? No, I can't play tennis like Rafa Nadal. Mucho mejor tu pronunciación de can't. Good. Can you sing like Plácido Domingo? No, I can't sing like Plácido Domingo. Excellent. Bien. Ahora quiero que tú hagas las preguntas, ¿vale? Basándote siempre en las pautas que aparecen en la parte izquierda de la página, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, tú hablar español, yo. Es decir, ¿tú puedes hablar español como yo? Can you speak Spanish like me? No. Bien. Él nadar como tú. Él puede nadar como tú. Can he swim like you? Good. Él cocinar, yo. Can he cook like me? Can he cook like me? Good. Ella conducir como Alonso. Can she drive like Alonso? Good. Tú bailar como nosotros. Can you dance like us? Good. Can you dance like us? Tú puedes enseñar como yo. Can you teach like me? Can you teach like me? Very good. Es muy fácil. ¿Qué significa like? ¿Cómo? Good.